vamos a bailar y disfrutemos del mundo, sí, porque con solo bailar tu amor será más profundo, sí, tu amor será más profundo. Bailen todos juntos, bailen sin parar, bailen que las penas bailando se van. Bailen todos juntos, bailen sin parar, bailen que las penas bailando se van. Bailen todos juntos, bailen sin parar.